Tenemos una segunda lectura. Se encuentra en el libro de Efesios. Vamos a leer a partir del capítulo 4, los versículos del 11 en adelante. Ya está ahí, muy bien. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, tu palabra siempre nos edifica y nos dice la verdad. La entendemos, la acatamos en nuestro corazón, pero danos, oh Dios, la fortaleza para obedecerla, para hacerse que sea tu voluntad en nuestras vidas, hoy y siempre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este verano, como la mayoría de ustedes saben, viajé con mi familia a El Salvador. Yo, mi esposa, mis tres hijos. Y cuando nos fuimos, la noche que salíamos, alquilamos una minivan de esas, de una compañía que tiene unas minivan azules, para que llegara a la casa a recogernos. Era de madrugada. Llegó, ¿verdad? Yo, por cierto, estaba sudando por los $90 que tenía que pagar por la minivan, pero bueno, al no haber otra, llegó la minivan y yo dije, lo bueno es por lo menos que no me va a tocar subir las maletas al carro, porque si hay que, imagínense, si paga $90 hay que dejar. Pero era una mujer la que llegó y me sentía mal. Dije, no la puedo dejar sola subiendo las maletas, así que ahí se me fue mi plan de no subir. Entonces ayudamos, nos vamos en la minivan hasta el aeropuerto. Y les habíamos estado diciendo a los chiquitos, especialmente Diego, por ser el más pequeño, de que íbamos para El Salvador. Para Diego, que usted le diga El Salvador es que es lo mismo que le diga que va para Hawái. O sea, él solo escucha el nombre y decía, vamos a El Salvador. Pero hasta ese día, cuando él tenía su mochila puesta y iba jalando una maletitas con rodos pequeños, estábamos en el aeropuerto, se le veía una sonrisa y ahora él sí se daba cuenta que íbamos a algún lado. No sabía dónde, pero estaba emocionadísimo. Y no se aguantaba porque nos subiéramos al avión. Y bueno, estábamos en el aeropuerto. Llegamos a El Salvador, al aeropuerto. Nos esperaba especialmente la familia de mi esposa, su papá, su mamá, su única hermana y otros familiares. Y aquel calor humano. Allá no se siente calor solamente del calor tropical, sino el calor de la gente, pues. El calor humano de la gente que lo está esperando. Hay gente que llegan llevan un autobús de gente a esperar a sus familiares, ¿verdad? Entonces nos vamos y en los próximos días empezamos a ver familiares, amigos, y se sentía aquel calor. Antes de salir de El Salvador de regreso, tuvimos una fiesta para Crista, porque estaba cumpliendo años en el mes de agosto, y aprovechamos y tuvimos que reservar un salón social porque no iban a caber nuestras familias en la casa donde nos estábamos quedando. Tanto la familia de parte de mi esposa como mi familia, ya pues ya éramos numerosos y nos pudimos despedir. Fuimos al aeropuerto de salida de regreso y no solamente fue la familia de mi esposa a despedir, sino que ya se unió mi papá y una mi tía que tengo allá y unos primos y estábamos ahí, ¿verdad? Antes de salir, obviamente tuvimos que comprar el pollo campero para el avión y llegamos de regreso a Carolina del Norte. Estando en El Salvador no me puse a pensar mucho, bueno, ¿y cómo vamos a llegar a la casa? Pero dije, al llegar allá resolvemos. Fui al lugar donde despachan taxis. No tenían un taxi lo suficientemente grande para traernos a la casa. 5 personas con 15 maletas. Bueno, no eran 15, pero eran un poquito más de 5 maletas. Dijeron, no podemos ahora despachar un taxi así, a menos que se vayan en 2 grupos. Y bueno. Pero logramos alquilar la misma minivan de los $90 para que nos trajera. Pero no había un cambio en nosotros. Yo lo podía percibir, al menos en mi energía. El venir y no tener a alguien esperándolo a uno, el tener que resolver a última hora, me hacía sentir un poco nostálgico. El único que tenía energía era Diego. Diego estaba súper confundido porque en El Salvador a él se le hizo la vacación muy larga. Y ya empezaba a preguntar, ¿y cuándo nos vamos? ¿Y cuándo nos vamos? Porque normalmente habíamos vacacionado una semana, si acaso dos. Y cuando se prolongaba, él como que sentía que algo andaba mal. Cuando él llegó acá y reconoció que estábamos en el aeropuerto, nosotros eran las 11 de la noche tratando de llegar y él era el único. Iba adelante nosotros y decía, come on, come on, come on. Ya, él estaba emocionado de volver a casa. Emocionado de volver a casa. Llegó el sábado, empezamos a desempacar, a acostumbrarnos de nuevo, y luego era el domingo 14 de agosto, 2 días después de nuestra llegada, vine acá a la iglesia. Y ese día, muchos de ustedes me saludaron y me dijeron, pastor, bienvenido a casa. Y realmente me di cuenta que hasta que no vine acá, no estaba en casa. Porque realmente en el concepto de la tradición cristiana judía, ustedes saben que los judíos eran una gran tribu, realmente era una nación, estaban relacionados por sangre. Todos allí eran primos o eran cuñados o eran hermanos, o sabían a qué pertenecían. Pero cuando aparece Jesús y se ubica en esta tradición que llamamos cristiana, ya la relación no es sanguínea. Ya no es una relación porque somos cuñados o porque somos gente que hemos nacido de la misma mamá o el mismo papá o que somos primos de... Uno tiene primos a veces que son no de tercer grado, sino que hasta de 15º grado, ¿verdad? Uno va a sus lugares y dice, ah, yo te conozco, yo sé quién eres tú, estamos... En el cristianismo uno está relacionado a través de Cristo. Ustedes son mi familia. Este lugar es mi casa. Y hasta que yo no vine acá, no me sentía nuevamente en casa. Y también me decía la pregunta, ¿qué sucede con aquellos que no tienen una comunidad de fe? Me la hice en los próximos días. ¿Cómo sobreviven? Me ponía a preguntar yo. Porque yo no podría vivir sin ustedes, honestamente. Ustedes me dan propósito para que yo me levante todos los días. Cada uno de ustedes me inspira y me dan la energía que necesito. El Señor me ha dado esta familia de fe y yo me siento tan lleno de gracia por esa razón. Pero bueno, quería conectar esto a algo que hablé la semana pasada para aquellos de ustedes que estuvieron acá. Estamos hablando sobre discipulado cristiano. Y yo decía la semana pasada que para crecer, para ser un discípulo de Jesús, se necesitan 2 cosas. Primero, querer, básico, ¿verdad? Si usted quiere aprender a tocar piano, tiene que querer aprender a tocar piano. ¿Quiere aprender a manejar moto? Tiene que querer aprender a manejar moto. ¿Quiere tener trabajo? Tiene que querer trabajar. O sea, eso es fundamental. Pero lo segundo es tener intención. No basta querer. Miren, yo podría querer tocar como Robert todos los días de mi vida. Pero solo con querer nunca lo voy a hacer. Aún con intención no lo voy a poder hacer. Pero puedo aprender un poco, ¿no es cierto? O sea que el querer tiene que ir acompañado de la intención. Y lo bueno de eso es que cuando usted quiere y usted invierte tiempo, usted tiene la intención, esa fórmula siempre da frutos. Eso es lo bueno. Si usted quiere y pone la intención, el resultado es que siempre da frutos. Y hablando en ese sentido de dar frutos, Ayer fui a buscar esta planta a una de las ferreterías locales, pensando en la planta como un símbolo, ¿verdad? De eso, de dar frutos. El discipulado tiene que ver realmente con dar frutos. Y el aspecto de esta planta, ¿cómo la ven ustedes? Se ve rebosante, ¿no es cierto? Verde. Cuando yo vi la camisa de Eugenia hoy, dije yo, qué preciosa, verde. Que llama la atención esa camisa, que me encanta. Y de Sonia le dije, anda con los vistiendo los colores de Brasil ahora, ¿verdad? Precioso, precioso. Entonces, se ve verde y esa planta debe de ser color verde. La planta está creciendo y logrando su propósito. Y fíjense que aquí trae unas indicaciones de lo que hay que hacer para que esta planta continúe verde. Dice que hay que darle baños de luz, pero delicada. Es delicada esta planta. Baños de luz, 3 a 4 horas al día, nada más. Fíjense. Yo no sé si voy a lograr hacer eso. 3 a 4 horas al día, baño. Hay que echarle agua, ¿verdad? Si no le echamos agua, pues. También dice que hay que mantenerla a una temperatura más de 50 grados Fahrenheit. O sea que si viene el invierno, no puede estar afuera. Se moriría la plantita, ¿verdad? Y fertilizarla. Hay que echarle algunos granitos ahí para que se mantenga verde. Y no solamente que logre esa estatura, sino que crezca más, que para otros hijos, ¿verdad? De hecho, yo veo que son 3 retoños, así que eso me gusta porque se puede trasplantar a otro lado. Pues entonces andaba para hablar y yo decía, nosotros queremos estar así, lograr nuestro propósito, estar verdes, pero también necesitamos el cuido, como una planta, ¿verdad? Darnos esos baños de sol, echarle agua, o sea, necesitamos crecer, fertilizar nuestra vida. Si usted quiere ser un mejor mamá o mejor papá o mejor pareja o mejor lo que sea, tiene que invertir en usted mismo. No solo querer, pero tener la intención y hacer esa inversión. Pero en lo que andaba buscando esa planta me topé con otra, se la voy a presentar. Yo decía, ¿a quién se le ocurrirá esta ferretería? Vender estas cosas, decía yo cuando la vi, ¿verdad? Y bueno, para gente como yo, porque la terminé comprando. Miren esta plantita. Ni el precio le quité, $1, ¿verdad? Esta dice también, fíjese que casualmente tiene las mismas características, necesita baños de sol, necesita agua, temperatura, menos de 50 grados Fahrenheit se muere, y fertilización. Pero fíjense que hay una diferencia entre esta planta y esta otra. Esta dice que es tolerante y esta es delicada. ¿Okay? Y así somos también los seres humanos, ¿no es cierto? Algunos somos tolerantes, otros somos más delicados. Pero obviamente, algo pasó en el proceso que esta planta se ha descuidado. Todavía tiene vida. Yo no sé si alguno de ustedes quiera llevársela y resucitarla. Yo no tengo el valor para hacerlo. Pero, ¿cómo? Usted la va a resucitar. Amén. Pero lo bueno, todavía tiene vida. Pero mírenla, está decayendo. Honestamente, no está en el color, no tiene la vestidura que debería de tener como planta. ¿No es cierto? Y esto también puede ser el reflejo de cómo están nuestras vidas. Si nosotros no nos damos esos baños de sol, ¿verdad? No irrigamos, sino usamos los fertilizantes que nos pueden llevar a crecer para tener esa ser revestido del color que Dios quiere, que logremos nuestro propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El versículo 13 que leíamos hoy de la Escritura lo dice claramente. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para una humanidad perfecta, conforme a la plena estatura de Dios. Nosotros todos estamos llamados a ser como Cristo, a llegar a una estatura plena, a ser como esta planta verde, todos nosotros. Si usted está como la planta de aquí, de la derecha, está llamado a ser como la planta de la izquierda. ¿Y saben cuál es la buena nueva? Todos podemos hacerlo. Ninguno de nosotros no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. El poder del Espíritu que existe puede hacernos crecer a la plena estatura de Cristo. Aquella persona, por muy perdida que usted cree que está, por muy alejada que usted la vea, por muy marchita que usted la vea, puede ser restaurado, porque todos hemos sido creados y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y esa es deseo. Yo siento que esa es suficiente para celebrar. Es suficiente para celebrar. Pero habían dos cosas, y con esto quiero ir terminando porque los quiero invitar a un ejercicio, ya lo voy a explicar. Yo decía que habían dos cosas que deben de suceder para que podamos crecer a esta plena estatura de Cristo. Lo primero es ¿qué? Querer. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? Y lo segundo, tener intención. Pero en esto del discipulado, creo que Pablo tiene razón cuando dice, mantengámonos unidos. Manténganse unidos. Yo creo que un componente importante en el crecimiento es tener la compañía de otros. Porque no importa, no me diga, yo se lo puedo decir, no importa qué tan disciplinado usted sea en su vida, Jesucristo ha prometido que nos vamos a caer. Van a haber piedras en el camino. Y por eso necesitamos una comunidad. Pero esa comunidad, como son ustedes mi comunidad, mi familia, ustedes no me van a dejar caer a mí, ¿cierto? Ustedes no me van a dejar caer a mí. Aún como su pastor, ustedes pueden llamarme a mí la atención, porque somos comunidad de fe. Y esa relación es recíproca, ¿no es cierto? Pero el mundo, ¿ustedes creen que si yo ando caído le importará mucho? Si no me conoce, va a ser más fácil que me caiga. Entonces, lo otro que necesitamos es, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos mantenernos en unidad. Y por eso uno de mis deseos sinceros, y esto no es un comercial, aunque suena como es, quizás sí es un comercial, pero uno de mis deseos sinceros para ustedes es que este otoño se involucren en un grupo de los que estamos ofreciendo aquí en la iglesia. Porque esa gente que va a estar en ese grupo no lo va a dejar caer a usted. De hecho, esa gente que va a estar en ese grupo va a ser el agua, va a ser el sol, va a ser el fertilizante que usted necesita para crecer en su vida. Y tenemos muchas oportunidades. Hay muchas, hay de todo un poco. Hay para todos. Entonces, en ese sentido, yo quería concluir haciendo dos cosas. La primera es invitar al ejercicio similar al que hicimos la semana pasada. Va a ser un poquito diferente. La semana pasada, para los que estuvieron acá, ustedes tienen una hojita en su boletín y yo les pedí que marcaran una estrellita en uno de los ministerios que usted siente que puede ayudarle a crecer en su vida, que puede darle esa luz, esa agua, ese fertilizante que usted necesita para crecer, para ir y crecer más a la plena estatura de Cristo. Entonces yo quiero que hagamos el mismo ejercicio hoy, pero ahora lo vamos a hacer un poco diferente. Les voy a dar 10 minutos más o menos para que lo hagamos más o menos en grupo. ¿Cómo va a funcionar esto? Usted tiene permiso para ir a hablar con alguien y sugerirle, mire, esto yo creo que podría estar bueno para usted. Entonces vamos a hacer un discernimiento en grupo. La semana pasada era individual, ahora va a ser en grupo. La próxima semana vamos a tener mesas aquí ya para que la gente se inscriba en sí, en los diferentes grupos. Ya vamos a hablar un poco de eso. Con eso voy a concluir. Pero entonces, pónganse de pie ahí donde están, ¿verdad? Para que no se me duerman, y hay cafecito ahí atrás también. Y empiecen a dialogar sobre dónde usted siente que usted necesita plantarse para crecer este otoño. Y si usted tiene alguna idea para alguien, dialoguen. Hay muchas oportunidades, entonces es bien difícil. Por eso es que digo que lo hagamos en grupo, porque entonces nos podemos ayudar, ¿verdad? Hay como 30 oportunidades, entonces a veces cuesta leerlas todas, pero vamos a tener esa dinámica entonces de hacerlo. Entonces, no se quede en su lugar, muévase y póngale después nombre a su papeleta y otra vez la vamos a recoger en el momento de la ofrenda. Y si usted lo hizo la semana pasada, no importa, no importa, la volvemos a recoger. Entonces, les doy 8 minutos más o menos para que hagan eso. Entonces, dialogando sobre esto. Muy bien. Ya podemos resumir. Entonces, para ir concluyendo, vamos a, en un par de minutos, vamos a recoger la ofrenda. Y yo nuevamente quiero que animarlos a que pongan en la ofrenda su hojita, ponga su nombre y solamente póngale una X o una estrellita a aquellas cosas que usted siente que el Señor le está invitando a ser parte para crecer. Y la vamos a traer aquí, la vamos a recoger con las ofrendas, porque también nosotros nos estamos ofrendando. Entonces hagamos ese gesto. Vamos a hacer ese gesto, ese símbolo. Lo último es que yo les estaba compartiendo cómo ustedes son mi familia. Esta es mi casa. Ustedes es el lugar que me da propósito, de donde yo siento que estoy creciendo. Entonces, el próximo domingo, esto es lo segundo que va a suceder. El próximo domingo, este lugar, y lo estoy diciendo con fe, va a estar reventando de gente el próximo domingo. ¿Okay? Vamos a invitar a la comunidad a que vengan a su casa. Claudia, que está acá, Claudia, levante su mano para aquellos que no la conocen. Ella, por cierto, está dirigiendo nuestro nuevo programa de Los Angelitos. Si tienen niños de 3 a 5 años o conocen a alguien que se beneficiaría de clases preescolar, hablen con Claudia. Pero Claudia también diseña marketing. Entonces ella me mandó unos ejemplos de una tarjetita que vamos a mandar en la semana para invitar a la gente a venir el 11 de septiembre, que regresen a su casa. Ese es un poco el concepto, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que esta es su casa, esta es su familia. Entonces vamos a invitar a la gente a que, si han estado así un poquito fríos o se les extendió demasiado el verano, ¿verdad?, que regresen a su casa, que vengan y estén aquí con su familia de fe. Y el próximo domingo entonces, no solo venga usted, invite. Si hay alguien en su mente que has tratado y pensado que iba a invitar, el otro domingo es un buen día para hacerlo. Entonces, pero también van a estar pasando algunas cosas. A los lados nuestros van a haber mesas. Y en esas mesas va a haber información. Es un expo, lo estamos llamando. Entonces, durante el tiempo del sermón, en vez de un sermón, vamos a dar tiempo para que la gente vaya y usted los pueda también reclutar, involucrar, decirles de qué se trata. Le vamos a pedir a Robert, ¿verdad?, que esté listo con la información de las clases de música. Claudia va a tener toda la información para apuntar a los niños en Los Angelitos. Olga va a tener información sobre el grupo de mujeres. Eugenia está mencionada también en grupo de los martes de oración. Y una cantidad de cosas que están pasando. Entonces vamos a tener la información para que la gente saque. Los jóvenes van a tener su propia mesa, ¿verdad?, para invitar a otros jóvenes, para que ese mismo día en la noche regresen a la primera reunión de otoño. Y vamos a tener también biscuits de jamón para durante ese momento, ¿verdad?, no solamente pasar por las mesas, pero comer juntos y que sea un tiempo animado. Y luego vamos a concluir con la verdadera cena, la cena del Señor, viniendo todos aquí al altar y trayendo como ofrendas nuestros propósitos, ¿cierto? Entonces llevemos todo eso en oración, los animo, animémonos, ¿verdad? Como dice Efesios, anímense unos a otros, manténganse unidos, que en esa unidad del Espíritu, verdaderamente, podemos crecer a la plena estatura de Cristo para la que hemos sido enviados a este mundo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.